yo nunca seré lindo como tú. Yo nunca seré rico como tú. Yo nunca seré ni tan atinado, ni tan talentoso. Pero si trato un poco, puedo vivir contento con mis amigas. Yo nunca seré capo como tú. Yo nunca seré famoso como tú. Yo nunca seré ni tan poderoso, ni tan majestuoso. Pero si trato un poco, puedo vivir contento con mis amigas. Yo nunca seré lindo, rico, lindo, rico, lindo como tú. Yo nunca seré lindo, rico, lindo, rico, lindo como tú. Yo nunca seré. Amoroso como tú. Yo nunca seré sexy como tú. Yo nunca seré tan esplendoroso, ni tan deslumbrante. Pero si trato un poco, puedo vivir contento con mí. Yo nunca tendré mujeres como tú. Yo nunca seré dije como tú. Es tan amoroso. Yo nunca seré tan delicado, ni tan sofisticado. Pero si trato un poco, puedo vivir contento.